Dele la mano al que está a su lado y dígale esto en esta noche, dígale no destruido. Dígaselo al que le queda al frente y al que le queda atrás, no destruido. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te suplico, Dios eterno, que te manifiestes con plena libertad en este lugar, mientras yo predico tu palabra en esta noche. Dios eterno, tú sabes el deseo que tengo de predicar tu palabra. Si en alguna noche ardo en deseos de hacerlo, es en esta. Permíteme predicarla con libertad. Permíteme predicarla con unción. Permíteme predicarla con la saturación de tu poder y de tu espíritu sobre mí en este lugar, en el día de hoy. Quebranta yugos, rompe cadenas, destruye toda fortaleza del diablo, destruye todo lo que el diablo haya querido o quiera hacer para impedir que con plena libertad tu palabra se predique en este lugar, en esta hora. Espíritu Santo, mientras predico tu palabra, permite que este pueblo pueda adorar tu nombre con libertad, pueda bendecir tu nombre con libertad. Este lugar esté lleno de alabanza mientras yo predico tu palabra. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, hermano. Y recuerde que los bancos no apagan el fuego. Y que ahí sentado donde usted está en esta noche, usted pueda adorar y alabar y glorificar al Señor con plena y total libertad. En el día de hoy, sea bendito Dios en esta hora. ¡Aleluya! La Biblia dice en el capítulo 10, verso número 10, del Evangelio de San Juan, que Satanás, el diablo, la serpiente antigua, nuestro enemigo, dice que vino a robar, a matar y a destruir. Desde que Dios colocó al hombre sobre la faz de esta tierra, que el hombre andaba en luz ante la presencia de Dios, con vestidura de santidad, caminando y hablando cara a cara con Dios, porque la Biblia dice que Dios mismo descendía al huerto del Edén y hablaba cara a cara con aquel hombre. Desde ese momento que aquel primer hombre fue colocado en aquel lugar, el diablo se convirtió en el perseguidor de la raza humana. Se convirtió en el perseguidor del hombre. Y se propuso perseguir al hombre dondequiera que el hombre estuviese, con el único y exclusivo propósito de robarle, matarle y destruirle. El diablo es un perseguidor. Persiguió a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Y a donde quiera que Adán y Eva se movían, sin ellos saberlo, el diablo los iba persiguiendo. Se movía también el diablo detrás de ellos, buscando la forma, buscando el momento, buscando la oportunidad para hacerles caer de la gracia de Dios. Y los persiguió hasta que lo logró. Hasta que lo alcanzó y logró que el hombre se separase de Dios e hiciese aquello que Dios le había ordenado. Donde quiera que ha habido un hombre, una mujer, que haya querido vivir cerca de Dios, el diablo se ha convertido en el perseguidor de ese hombre y de esa mujer. ¿Cuántos de los que están aquí quieren vivir cerca de Dios? Si usted quiere vivir cerca de Dios, yo quiero que usted entienda que usted tiene un perseguidor. Que ese perseguidor no es su esposo ni su esposa, aunque usted tenga problemas en el hogar. Que ese perseguidor no son sus hijos, aunque usted tenga problemas con sus hijos. Que ese perseguidor no es su condición económica, aunque usted tenga problemas económicos. Que ese perseguidor no es la enfermedad, aunque usted se encuentre enfermo. Nuestro enemigo tiene un nombre. Nuestro enemigo fue identificado por Jesucristo. Identificó a nuestro enemigo como a Satanás, como el diablo. Y él mismo habló para que usted y yo pudiésemos entender qué clase de enemigo tenemos, qué clase de perseguidor él es, qué clase de guerra es la que nos hace y hasta dónde él está dispuesto a llegar. Y Jesucristo lo describió con tres palabras clave. Jesucristo dijo, aleluya, que él es ladrón, porque vino a robar y los que roban son ladrones. Dijo que él es un ladrón. Dijo que él es un criminal, porque vino a matar y los que matan son unos criminales. Y dijo también que era un destruidor, porque vino a destruir, y los que destruyen son eso. Sea bendito el Señor en esta hora. Lo identificó con tres palabras clave. Dijo, viene a robar, viene a matar, y viene a destruir. Quiere robarle al hombre lo más hermoso que el hombre tiene, su salvación. Quiere matarle al hombre lo más hermoso que el hombre puede tener, su vida espiritual. Y quiere destruir del hombre lo más lindo que el hombre tiene dentro de sí, tan lindo que Cristo derramó su propia sangre por eso, el alma. Sea bendito el Señor en esta hora. Hay quienes creen que el alma no vale nada, que el alma no vale dos centavos, pero el alma era tan importante para Dios que estuvo dispuesto Dios a despojarse de todo lo que tenía y a descender del cielo a la tierra y a derramar su sangre con tal de que el alma del hombre no se perdiera en el infierno, alabado sea Dios en esta hora. Y el diablo quiere robar, quiere matar, quiere destruir, y para robar, matar y destruir se convierte en el perseguidor del hombre, en el perseguidor de la raza humana. Persiguió a Adán y Eva y los hizo caer de la gracia de Dios. Persiguió a los israelitas después de que Dios le dio sus leyes y les dio sacerdote y los llevó a hacer cosas tan desagradables ante la presencia de Dios que Dios mismo se volvió en contra de ellos. Y después de Dios haberle entregado la tierra prometida, los persiguió dentro de la tierra prometida hasta que los llevó a violar las leyes de Jehová. Los llevó a la idolatría y entonces se convirtieron los israelitas en esclavos de las naciones que les rodeaban. Porque las naciones le hicieron la guerra y les esclavizaron. Persiguió, alabado sea el Señor para siempre, a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista se convirtió en el precursor, en el atalaya del advenimiento de Cristo a la tierra, del nacimiento de Jesucristo entre los hombres, y se convirtió, aleluya, en aquella voz de trompeta que en el desierto, o que clamaba en el desierto anunciando el camino del Señor, le persiguió Satanás hasta que le cortó la cabeza. Hasta que usó a aquella mujer Herodías para cortarle la cabeza. Persiguió a Esteban, que la Biblia dice que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a través del cual Dios hacía milagros. Cuando aquella multitud de personas contemplaban el rostro de él, y veían su rostro como el rostro de un ángel. Y él habló diciendo que veía los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Satanás le persiguió de tal forma que allí mismo le mataron a pedradas. Persiguió a Jacobo de tal forma que lo pasaron a espada. Sea bendito el Señor para siempre. El diablo es un perseguidor. Y yo estoy seguro que tal vez, aunque no todos, pero muchos de ustedes en esta noche, mientras yo hablo del diablo como un perseguidor, pueden traer tal vez a su memoria y a su mente ocasiones diferentes en las cuales Satanás les ha perseguido para destruirles. Y tal vez pueden traer a su mente no ocasiones diferentes, sino experiencias reales del momento, no de un año atrás, ni de 2 años atrás, ni de 3 años atrás, sino experiencias reales, vivientes, de hoy mismo, del presente, de ahora mismo, de mientras yo predico la palabra en este altar, de situaciones difíciles y de momentos difíciles y situaciones de prueba y de dolor y de tormento y de sufrimiento que tal vez muchos de ustedes, los que están sentados ahí en esta noche, están pasando, están viviendo, están sufriendo, están llorando, aleluya, y que puede, mientras yo predico en esta noche, decir en su mente y en su corazón, eso es una realidad, hermano Naldo, porque ahora mismo, mientras usted predica, yo siento la persecución que el diablo tiene contra mí. Me persigue por todos los francos, me persigue por todos los lados, me persigue por todos los lugares, me persigue en el hogar con mi esposo y con mi esposo inconverso que no conoce al Señor, o con mi esposa inconversa que no conoce al Señor, o con su esposo cristiano, con su esposa cristiana, a veces se mete también y los usa a ellos. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Me persigue con mis hijos, me persigue con mi situación económica, me persigue, sea bendito el Señor para siempre, con grandes y profundas batallas espirituales. Me persigue con una oleada de pesadez espiritual que yo no puedo soportar. Me persigue con una oleada de pensamientos negativos y de derrota que ya yo no puedo controlar. Me persigue en las noches mientras duermo con sueños que yo sé que son desagradables ante la presencia de Dios. Me persigue en mi vida diaria. Es como si el infierno se hubiese levantado contra mí. Es como si legiones de demonios y malicias espirituales hayan sido enviados en mi contra. Es como si el diablo hubiese sacado de todos los rincones los poderes espirituales que tenía atacando a otras personas y todos los hubiese lanzado en mi contra. Yo sé que hay ocasiones en las cuales uno se siente así. ¿Se ha sentido así usted en alguna ocasión, hermano, hermana? Hay ocasiones en las cuales uno se siente así, en las cuales uno se siente perseguido, y uno sabe que el que lo persigue es Satanás, y uno sabe que persigue con el único y exclusivo propósito de robar, de matar y de destruir. Y uno sabe que está dispuesto a cualquier cosa. Aleluya. Y aún mientras yo lo hablo en esta noche, siento ahora mismo en el espíritu la persecución que algunas personas que están sentadas ahí tienen de parte de los poderes del diablo. Y hay personas sentadas aquí en este lugar en esta noche que en sus rostros se refleja la persecución que el diablo tiene contra ellos. Que en sus rostros se refleja la pesadez espiritual y la opresión satánica y cómo la batalla, aleluya, la están peleando sin saber en ocasiones cómo la batalla ha de terminarse, a bendito Dios, en esta hora. Es tan y tan real lo que yo veo en el espíritu desde este altar en esta noche, que podría hasta señalar a esas personas. Shatalaba Kiva Shen. Personas que están ahí, que han estado viniendo a esta campaña durante toda esta semana, y que en medio de la manifestación del Espíritu se han gozado, y que han creído, aleluya, que al terminar la manifestación del Espíritu la batalla ha acabado. Y cuando salen fuera del templo se encuentran con que la batalla continúa, o como dice el himno, la lucha sigue. Oh, cristiano. Y cuando llegan a la casa se confunden. Y dicen, pero ¿qué es lo que me está pasando a mí? Si yo vengo de un culto de bendición. Vengo de un lugar donde Dios se ha movido. Vengo de un lugar donde he sentido la presencia de Dios en mi vida hasta la saciedad. He danzado. He alabado, he hablado lenguas, y sin embargo, al llegar aquí, siento que la batalla está ahí. Siento que la opresión está ahí. Siento que mi guerra está ahí. Siento que todavía hay algo malo que me persigue. Siento que todavía hay un poder espiritual que me persigue. Aleluya. Y es cierto, hermano. El apóstol Pablo lo sabía. El apóstol Pablo sabía que uno es perseguido. El apóstol Pablo fue perseguido. Y fue perseguido por poderes espirituales. Y fue perseguido por malicias satánicas. Y fue perseguido por poderes satánicos. Y en una ocasión fue hasta perseguido por una mujer llena de espíritu de adivinación. Y en una ocasión fue perseguido, sea bendito el Señor, para siempre, por una joven que con espíritu de adivinación le perseguía con el único y exclusivo propósito de estorbar el ministerio que él llevaba adelante. El apóstol Pedro también fue perseguido. Donde quiera que haya un hombre de Dios, una mujer de Dios, allí habrá persecución de parte del diablo, persecución económica, persecución en el hogar y persecución espiritual. Y yo le garantizo a usted, amado hermano, que nada es tan fuerte como la persecución espiritual. La persecución económica no es más fuerte que la persecución espiritual. Aún los problemas en el hogar no son más fuertes que la opresión del demonio, que la opresión del mismo diablo, que la opresión de los poderes satánicos sobre tu mente, sobre tu cuerpo, sobre tu vida, para tratar de robar, destruir la obra que el Espíritu de Dios ha hecho en ti. Oh, adore a su Dios en esta noche. Yo le dije a mi esposa, ahí Dios me va a usar en este altar hoy. Shakalaba Kiva Shenda. Yo he tenido todo tipo de persecución. Yo he tenido persecuciones económicas. Yo he sido perseguido por la lengua de otros. Pero nada de eso Nada de eso. Adore al Señor. Siéntamela por allá atrás. Porque eso vino aquí a perseguir este mensaje en esta noche. Shakaraba Kaba Shenda. Siéntatela por allá atrás con ella, quédate tranquilita allí, déjame predicar el mensaje con libertad y cuando yo termine aquí de predicar, entonces echamos fuera ese pichón que te está atormentando. Alabado sea Dios en esta hora. Adore al Señor que Él está aquí. Si mi esposa y yo hablamos aquí en el altar hace unos segundos atrás, aleluya, y mi esposa me dijo, yo siento que el diablo te quiere estorbar el mensaje en esta noche, y yo le dije, yo también. Hashalaba suima. Orra kaba saca rama aquí basayaba. Mire, el diablo está asustado en esta noche. Oh. Yo siento al diablo temblando de miedo aquí en este lugar en esta noche. Oh, el Espíritu de Dios me permite sentir al diablo cuando tiembla en este lugar en esta noche. Tiembla, diablo, tiembla, tiembla, tiembla, diablo, porque ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Tienes que temblar tú también. Alabado sea Dios en esta hora. Shakaraba kama shenda kisa tahaya suharaba sotala. Orretele beki mansuta la kiatae. Oh, bendito sea Dios. Pasa, vaya, va. Gracias, Señor. ¡Ay, salajalajalía, sajaba! Arrasacarama lía talla loja liba senda y satalla suida soa allá salajalaya y a salajoa bajaya va. Mi alma te bendice, Jesús. Y yo les estoy diciendo a ustedes en esta noche que yo he tenido persecuciones económicas, muchas. Físicas, de enfermedades, muchas. Persecuciones de la lengua de otros sobre mí. O no sobre mí, sino tratando de llegar a mí, pero nunca llegan. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Porque si la lengua llegara ya me hubieran destruido, pero si no me han podido destruir es porque la lengua nunca ha llegado. Dele la mano al que está a su lado y dígale, la lengua nunca ha llegado. Satalaja. Ah, sacalabaquiban su talaya. Yo estoy pasando una experiencia espiritual en este altar, en esta noche, que me gusta la experiencia espiritual que estoy pasando. Estoy disfrutando la experiencia espiritual que yo estoy pasando en este altar ahora. Yo se la voy a compartir con ustedes ya mismo. Shakaraba shenda sua tayara. Oh. Pero amados hermanos, de todas las persecuciones que yo haya podido tener en mi vida, la más fuerte siempre es la persecución espiritual. La más fuerte es la que llega a veces en momentos en los cuales lo económico anda bien. El hogar anda bien. La salud del cuerpo anda bien. Todo anda bien y sin embargo tú sientes que hay algo que no anda bien. ¿Cuántos han sentido eso alguna vez? Alabado sea Dios. Y tú miras y tú dices, ah, alaya, sira. No estoy enfermo, las cosas en casa están bien, hay dinero en el bolsillo, la nevera está llena. ¿Y qué es esto que yo siento? ¿Y qué es esta opresión? ¿Y qué es esta cosa que me quiere aplastar? ¿Usted nunca ha sentido como que lo quieren aplastar? ¿Y qué es esto que siento como que me quieren aplastar? Y hay algunos hasta que se preguntan, ¿estaré yo poseído por un demonio? Y no están poseídos nada, porque hay una diferencia entre lo que es posesión y lo que es opresión. Y usted puede estar opresionado, oprimido por un demonio y no tiene la necesidad de estar poseído por el demonio. Pero a veces la opresión es tan profunda, la opresión es tan fuerte, la opresión es tan grande que aparenta inclusive hasta que algo malo se ha metido dentro de usted. Sin embargo, no se ha metido nada, sino que está afuera oprimiendo, tal vez con el deseo de meterse, pero no puede meterse, porque cuando quiere meterse, usted está cubierto de pies a cabeza con la sangre de Cristo que lo limpia de todo pecado. Satalaba kiva senda. Oh, rasaramanso leita la jalayaba. Mi alma te bendice, Jesús. Pero es un perseguidor. Y hay quienes cuando el diablo los persigue se sienten solos. Y hay quienes cuando el diablo los persigue se sienten desamparados. Y no están solos, no están desamparados, pero ellos se sienten como que están solos. Y se sienten como que están desamparados. Y hablan como si estuvieran solos. Y no están solos, pero ellos se sienten así, y lo que los hace sentirse así es la opresión terrible de demonios y de malicias espirituales que diariamente les oprimen con una carga espiritual terrible sobre sus espaldas y al mismo tiempo con pensamientos que entran en la mente y que van trabajando constantemente, diariamente, como la gotita va cayendo sobre la piedra todos los días hasta que le hace un roto. En medio de las opresiones espirituales y de las opresiones satánicas y de la carga de demonios que el diablo lanza en ocasiones sobre una persona, está mezclada la mente y los pensamientos que el diablo va colocando constantemente, diariamente, en un martillar rutinario, de rutina constante, tratando de destruir la fortaleza espiritual, tratando de destruir las barreras que hemos levantado en nuestra vida espiritual y tratando de destruir todo lo bueno y todo lo hermoso que Dios va colocando en nosotros hasta que llega el momento que la batalla es tan profunda, la guerra es tan grande, la batalla es tan terrible, que la persona dice, estoy solo, me siento solo, Dios no me oye, Dios no me contesta, yo no entiendo lo que me está pasando, yo me siento confundido, yo me siento confundida, yo siento como si estuviera al borde de la locura, y hay quienes, amados hermanos, en medio de esa situación hasta el espíritu de locura se quiere apoderar de ellos, sea bendito Dios en esta hora, y dicen, yo estoy desamparado, yo me siento desamparado. Sin embargo, el apóstol Pablo, que fue quien escribió la carta donde hemos leído el texto en esta noche, fue un hombre perseguido en su vida económica, porque él dijo en cierta ocasión, por todo y para todo estoy preparado, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Eso quiere decir que tuvo momentos de abundancia, pero tuvo también momentos de escasez. Fue perseguido en la escasez, fue perseguido en el mar y la nave donde iba zozobró, y después de llegar, aleluya, a la isla de Malta, allá lo persiguió una víbora y se le pegó, alabado sea el Señor para siempre, de la mano, y por allá lo persiguió una muchacha con espíritu de adivinación, y por acá lo persiguieron otros, aleluya. Pero el apóstol Pablo tuvo una experiencia cuando él era perseguido, y después escribió en Segunda de Corintios, él dijo, perseguido pero no desamparado, alabado sea Dios en esta hora. perseguido pero no desamparado. En otras palabras, como muerto, se acercaron a él después de las pedradas que le dieron, el apóstol Pablo en el piso, derribado, lleno de todas las marcas que las pedradas le hicieron. Se acercaron donde él, lo movieron con el pie, fue, está muerto, lo acabamos, ya no hay más apóstol Pablo, se acabó Pablo, lo matamos, vámonos, que a este ya lo mataron, y lo dejaron ahí como muerto. Lo dejaron a lo mejor para que los animales, de las aves del cielo, vinieran a comerse su carne. Oh, pero el apóstol Pablo escribió, derribado pero no destruido, y después que ellos se fueron, la Biblia dice que Pablo se puso de pie y se fue, y siguió predicando la palabra, porque aunque había sido derribado, él no había sido destruido. Alabado sea Dios en esta hora. La Biblia, hablando del profeta Eliseo, dice que se murió Eliseo de la enfermedad de la que murió. No dice de qué enfermedad murió, pero dice que se murió de la enfermedad de la que se murió. ¿Cuántos alaban ese Dios esta noche? Y Eliseo era tremendo profeta, ¿oyó? Con una unción de Dios sobre de él terrible, hermano. Shalaya Sira. Que aún el mismo Dios enviaba ángeles a protegerle, como lo hizo en aquella ocasión cuando lo quisieron llevar preso. Y la enfermedad, hasta donde yo he aprendido en estos 15 años de convertido, y hasta donde la Biblia me enseña, la enfermedad es del diablo. El diablo es el que enferma los cuerpos. La enfermedad es una maldición. Y como es una maldición, Cristo en la cruz del Calvario llevó la enfermedad, porque la enfermedad es una maldición. Si la enfermedad fuera de Dios, pues entonces Dios se contradice a sí mismo, porque entonces él mismo manda a su hijo a morir por algo que es de él. La enfermedad es del diablo. Así que siendo Eliseo un gran profeta, enfermó. Seguro estoy que aquella enfermedad fue un ataque satánico sobre aquel hombre, y de esa enfermedad murió. Y yo me imagino al diablo contento, alegre, diciendo, saqué a este profeta del medio, lo saqué del camino, lo enfermé y se murió. Lo destruí, lo acabé, alabado sea Dios. Pero sin embargo dice la Biblia, aleluya, que aunque el diablo en su mente a lo mejor tenía, lo derribé, mira, lo maté, está derribado ya, pero la Biblia dice que a Eliseo lo sepultaron, aleluya, y que en la tumba de Eliseo estaban los huesos del profeta, y que un día venían unos hombres colgando un muerto, y salieron unos ladrones a perseguir a esos hombres, y los que venían cargando el muerto soltaron el muerto, y la Biblia dice que el muerto cayó donde estaban los huesos de Eliseo, y dice que cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, volvió a la vida, porque aunque estaba derribado, aquel no estaba destruido. Alabado sea Dios en esta hora. Y aún después de muerto con sus huesos, Dios levantó a otro muerto. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Sacarrama aquí, Bashen. Pedro juró que no negaría a Jesús. Sin embargo, la Biblia dice que después lo negó tres veces. Me imagino que el diablo estaría contento, diciendo, lo derribé, lo destruí, lo acabé. Pedro se volvió a la playa, se fue al mar a pescar de nuevo, derribado. Negué a Jesús, tan bueno que Jesús fue conmigo. Pedro se tenía que sentir bien mal, porque la Biblia dice que después que negó a Jesús, salió afuera y lloró amargamente. Así que Pedro tenía que sentirse mal, hermano, destruido. y se fue allá a pescar de nuevo, allá a pescar. Ah, que ya yo no sirvo para nada, ya yo no puedo hacer nada, yo me voy a hacer lo que yo hacía antes. Después que le prometí que no lo iba a negar, terminé negándolo. Sea bendito Dios en esta hora. Y allá se fue Pedro a pescar, y allá a donde estaba pescando lo fue a buscar Jesús. Y Jesús lo sacó de la pesca y le dijo: vete al aposento alto, allá vete allá a Jerusalén con los demás y pónganse allí a orar y a buscar el rostro de mi Padre hasta que mi Padre envíe las promesas, el Espíritu Santo que Él prometió que les daría. Y allá se fue Pedro a orar, aleluya, y el diablo creía que ya había derribado a Pedro, hermano, pero cuando el diablo pensaba que había derribado a Pedro, el diablo se llevó la sorpresa de su vida, porque estaba Pedro orando en el aposento alto y de momento el Espíritu de Dios se derramó y comenzaron a hablar lengua y una multitud de hombres y mujeres se reunió y decían: están borrachos, mira Pedro que está borracho, mira los discípulos que están borrachos. Y entonces el diablo se reía y decía: aún la gente no cree lo que está pasando ahí, Pedro está derribado. Pero la Biblia dice que Pedro, aleluya, aunque haya estado derribado, no estaba destruido y se puso de pie y alzó la boca y llena del Espíritu Santo dijo: varones que Galileo y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están llenos de mosto como vosotros suponéis, siendo esta la hora tercera del día, sino que esto es el cumplimiento de lo profetizado por el profeta Joel en su libro, cuando dijo: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Alabado sea Dios en esta hora. Derribado, pero no destruido. Y a quien el diablo creía que había destruido, pasó por la puerta del hermoso y levantó un cojo. ¡Buah! Y a quien el diablo creía que había destruido, el diablo le dijo: si abajas en ese nombre te mato. Y él le dijo: me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a quien el diablo creía que había destruido, se murió una mujer y lo mandaron a buscar. Y él vino y oró a Dios y la mujer fue levantada, alabado sea Dios en esta hora. Y entonces vinieron y lo metieron preso. Y lo metieron allá bien profundo en lo último de la celda. Abrieron una puerta, otra puerta, otra puerta, otra puerta, otra puerta, otra puerta y lo metieron allá. Y después que lo metieron allá en lo último, cerraron esta puerta, esta puerta, esta puerta, esta puerta, esta puerta y cerraron todas las puertas. Después le pusieron guardia. Levante la mano al cielo y alabe al Señor que está. Porque cuando la trompeta suene y las noticias comiencen a salir por las radios y por los periódicos de miles de hombres y mujeres que han desaparecido, hay muchos allá afuera en el mundo que no sabrán lo que pasó. Pero hay muchos acá adentro que sí sabrán lo que pasó. Porque se les enseñó. Porque lo escucharon. Pero se quedaron porque no tuvieron hambre. Cuando había que tener hambre. Y entonces correrán a la iglesia. Y después le pusieron guardia, pero la Biblia dice que la iglesia hacía oración sin cesar por el apóstol Pedro. Y allí estaba en la profundidad de la cárcel, estaba dormido. El diablo decía: mira dónde lo tengo preso. Está derribado, oh, pero la Biblia dice derribado, pero no destruido. Y mientras Pedro dormía allá en la profundidad de aquella cárcel, la Biblia dice que un ángel del cielo se le apareció y lo despertó y lo llamó. Y aquel ángel abrió una puerta y abrió la otra y abrió la otra y abrió la otra y abrió la otra y abrió la otra y lo sacó afuera y le dijo: vete a predicar, Pedro, alabados a Dios en esta hora. Él estaba derribado, pero él no estaba destruido. Alabado sea el Señor. Acarraba aquí vas. Dale la mano que está a tu lado y dile: derribado, pero no destruido. Al que está atrás, el que está al frente, derribado pero no destruido. Me voy para abajo. Derribado, pero no destruido. Repítalo, diga usted no destruido y yo digo derribado. Derribado. Derribado. Esa es la experiencia de todo aquel que le sirve a Dios en espíritu y en verdad. Esa es la experiencia de todo aquel que ama a Dios. Esa es la experiencia de todo aquel que sabe en quién ha creído. Esa es la experiencia de todo aquel que sabe que arriba en el cielo hay un Dios grande, más grande que los demonios, más grande que la carne y más grande que cualquier cosa que el diablo se puede inventar. La experiencia de todo cristiano, de todo aquel que ama a Dios y de todo aquel que busca a Dios, es que aunque esté derribado, jamás estará destruido. Alabado sea Dios en esta hora. Sacarrabacabase. Yo me sentí derribado hace unas semanas atrás. Y les hablé a ustedes aquí el martes en el primer mensaje por eso. Cuando mi niña se cayó y se rompió aquel hueso y mi esposa la llevó al hospital, yo me sentí derribado. Ella después que lo hizo se sintió tal vez hasta más derribada que yo. ¿Por qué? Porque nunca lo habíamos hecho. Porque siempre hemos podido pararnos en los altares y testificar y decir que siempre hemos esperado en Dios y Dios ha hecho la obra. Pero cuando ella vio a aquella niña con aquel hueso roto y aquella carne levantada, le dio temor, le dio no sé, y allá se fue. Y después cuando vino lo otro, que si la tienen que dejar en el hospital hospitalizada. Y después cuando vino lo otro, que cayó en las manos de un médico hijo del diablo, enviado allí por Satanás para atacarla a ella. Y después cuando vino lo otro, que ahora lo más importante no era la rotura del hueso que tenía en el muslo, sino el pie, porque por una negligencia médica ese pie, si usted quiere después usted lo ve cómo es que está, ese pie se puso como se puso. Y después cuando se cambió de médico y vino el otro médico, entonces aquel médico hasta se asustó cuando lo vio. Y nosotros llorando lágrimas, sea bendito Dios para siempre. Y ha sido una guerra y una batalla tremenda, hermano. Hasta que en estos días salió del hospital con el yeso puesto, pero con la parte abierta donde todavía el pie, aleluya, estaba afectado para poder bregar con ella. Y tantas cosas que han pasado por esta mente. Llegué a pensar en mi mente, y así se lo hablé a algunas personas de confianza. Le dije, hay unos mensajes ahí que tengo ahí, que se predican ahí, que nunca más se volverán a vender. ¿Pero por qué? Porque ahora mismo en esos mensajes yo digo cosas acerca de la fe que nosotros no las hemos vivido. Y me decía, hermano Naldo, pero no hable así, eso es lo que yo siento, eso es lo que yo digo, esos mensajes, como 7 u 8 mensajes que tengo ahí, no los voy a vender más, no los volveré a predicar más. Yo me sentía derribado, sea bendito Dios en esta hora. Después me fui al altar de la iglesia el domingo pasado a orar. Y cuando estoy orando se me aparece un demonio. Que el Espíritu de Dios me dejó ver que era un poder espiritual contra el cual yo estaba luchando. El poder espiritual que tiene que ver con todas las batallas que yo he tenido y mi esposa hemos tenido en las últimas semanas o en los últimos meses. El poder espiritual que también tiene que ver con lo que le pasó a mi hija en la pierna, porque así me habló Dios en el altar hace unos minutos atrás, y yo le voy a decir todo lo que Dios me dijo, se lo voy a decir ya a mí. Más alto que yo cuando lo vi. Alto, oscuro, de tez oscura, fuerte, bien ancho, como si levantara pesas. Se me apareció y me miró a los ojos. Y yo lo miré y le hablé y le dije, con que tú eres contra el cual yo estoy luchando, contra el cual yo estoy peleando. Y le dije, pero yo soy hijo de Jesucristo. Y cuando le dije así, se desapareció. Mas sin embargo, el otro día sentía sobre mí la opresión espiritual más fuerte que yo he sentido en mi vida en los 15 años que yo llevo de convertido. Le digo que nunca en mi vida, en 15 años de servirle al Señor, he sentido sobre mí una opresión como la que sentí al otro día, lunes, antes de comenzar esta campaña. Me sentía tan derribado, me sentía tan bajo en mis fuerzas espirituales, que conversando con un pastor muy amigo mío, le dije, mira, te voy a decir cómo me siento. Le dije, mira, yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser evangelista, yo no quiero ser el apoyo de la fe de mi esposa, yo no quiero ser el apoyo de la fe de mis hijos. Yo estoy cansado, le dije, cansado de ser pastor, cansado de ser evangelista, cansado de predicar, cansado de ser el apoyo de la fe de mi esposa, cansado de ser el apoyo de la fe de mis hijos. Yo estoy cansado. Y le dije, lo único que deseo ahora mismo es morirme, que Dios me lleve a su presencia. Y él hablaba conmigo y me decía, pero Arnaldo, pero ¿cómo es posible un hombre como tú, con tanta fe, tantas cosas grandes que Dios ha hecho contigo? Y yo le dije, y yo le decía, así es que me siento, esa es mi posición ahora mismo. Yo estaba o me sentía derribado, alabado sea Dios en esta hora. Le dije, mañana martes comienzo una campaña en Filadelfia y no la puedo suspender porque ya mandé hojas sueltas para allá. Si la pudiera suspender, la suspendía, porque no quiero ni tan siquiera predicar esa campaña. Y él me dijo, a ti lo que te hace falta es mañana por la noche ir a esa campaña y coger el micrófono y comenzar a darle cuatro palos al diablo. Alabado sea Dios en esta hora. Y yo he estado dando la campaña y he predicado aquí. Y le decía al copastor de nuestra iglesia una de las noches, cuando íbamos hacia la ciudad de Newark, después de uno de los mensajes poderosos que había aquí, donde Dios me usó de una forma tremenda, le decía a él, el día que prediqué el mensaje, completa paz. Le decía, varón, cuando cojo el micrófono en la mano y predico, la unción de Dios está ahí. Y me siento como si todo haya pasado. Y le dije, pero cuando termino de predicar y voy de nuevo hacia mi casa, como vamos aquí ahora mismo, le digo, me doy cuenta que todo no ha pasado nada. Le digo, me doy cuenta que la opresión está ahí. Y le dije, ahora mismo, mientras estoy aquí en este carro, mientras vamos hacia allá, yo siento la opresión ahí. Le dije, siento el ataque. Mi batalla no ha terminado. Mi batalla todavía sigue, sea bendito Dios en esta hora. Mi esposa me habló hace unos días atrás y me dijo, yo creo que el Señor va a hacer una obra en la nena. Y yo creo que el Señor le va a unir el hueso. Y me dijo, y aunque esté en el hospital, cuando el hueso se una, yo creo que fue Dios, me dijo ella. Y yo le dije, pues yo no. Porque para yo creer que fue Dios, tengo que sacarla del hospital y meterla aquí, y yo ponerle la mano encima como yo quería hacerlo, y orar por ella y ver que Dios une ese hueso ahí mismo, le dije. Y entonces ella me dijo, pues yo no sé, pero yo sigo creyendo que fue Dios. Y yo le dije, pero yo no, porque ya los médicos están bregando con ella. Y este viernes llevamos la niña al médico, porque tenía una cita, y el médico le sacó una placa, y el hueso ya está unido. Pero él dijo que iba a esperar hasta el viernes para quitarle el yeso. Así que yo no se lo voy a quitar para dejar que él se lo quite, ya que... ¿Cuántos alaban al Señor? Y mi esposa, cuando se montó en el carro, mi esposa dijo, yo sé que eso fue Dios. Pero yo no le contesté. Yo no le contesté con mi boca. Pero en mi corazón sí contesté. Yo dije, en mi corazón, no se lo dije a ella con mi boca, porque yo a ella la amo muchísimo, yo no la quiero herir a ella. Pero en mi corazón, yo dije, no fue Dios nada, esos fueron los hombres. La llevamos al hombre y ahora ya el hombre dijo que tiene el hueso sano. Y entonces ella dijo, yo sé que fue Dios. Y yo en mi corazón dije, no fue Dios nada. Y fueron los hombres. Salay aquí. Y cuando estoy aquí sentado ahorita, que Dios me está dando este mensaje derribado, pero no destruido. Yo antes de que el niño cantara, yo le estoy hablando a Dios ahí y le digo al Señor, Señor, yo voy a predicar un mensaje que yo creo que yo lo estoy viviendo, porque yo a pesar de todo lo que te he visto hacer en esta campaña, todavía me siento derribado. Y me siento derribado en mi fe, le dije. Y le dije al Señor, y ahí fue cuando él comenzó a cantar. Pero mientras él cantaba, yo sentía la unción de él mientras cantaba, pero mi mente estaba metida con Dios en lo que le estoy diciendo a Dios ahí sentado en ese asiento. Y le dije, y aunque mi esposa dijo aquel día que la sanaron los, que la sanaste tú, tú sabes, Señor, que yo en mi corazón creo que fueron los hombres los que lo hicieron. Oh, amados hermanos, y el Señor ahí mismo me habló y me dijo, mi siervo, en este altar yo voy a hablar contigo. Y yo quiero que usted escuche algo. Yo he buscado la voz de Dios en mi batalla y en mi guerra. Yo he buscado la voz de Dios. A veces usted busca que Dios le hable y Dios no le habla. A veces usted quiere que Dios le hable y Dios se queda callado. Y cuando eso pasa, lo único que viene a mi mente es que la Biblia dice, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, más lo entenderás después. Yo me he metido con Dios en mi cuarto. Cuando mi esposa estuvo en el hospital, yo no dormía por las noches. Era en el cuarto, clamando, llorando, gimiendo, diciendo, Dios mío, háblame. Pero Dios no me habló. Le dije al Señor, tú sabes que yo creo que si yo saco esa nena del hospital y me la traigo a este cuarto y le pongo la mano, tú le vas a unir los huesos, yo lo creo. Tú sabes que yo lo creo. Pero Dios no me habló. Le hacía preguntas a él y él no me las contestaba. Y yo decía, el Señor está callado. El Señor no me habla. Él está silencioso. Le decía al Señor, explícame por lo menos por qué ha pasado esto. Pero ni tan siquiera una explicación me dio el Señor. Busqué la voz de Dios en mi cuarto. Busqué la voz de Dios en la oficina. Busqué la voz de Dios en el altar de la iglesia. A altas horas de la noche, llorando ante la presencia de Él para que me hablara. Y Él se quedaba callado. Y mientras más callado estaba él, más derribado yo me sentía. El diablo me hablaba y me decía, ¿qué vas a hacer con tus mensajes de fe? ¿Qué vas a hacer con ese mensaje donde hablas de Naldi y dices que a Naldi se le fracturó un hueso y tú le oraste y Dios le unió el hueso? Todo el que oiga ese mensaje va a decir, ¿por qué no le oró a la otra para que Dios también se lo uniera? Y ahí había en mi mente y en mi vida una batalla con lo que creo, con lo que predico, con lo que enseño y con la decisión que mi esposa había tomado. Oh, busqué la voz de Dios muchas veces y Él no me habló. Y sin embargo, ahí hace unos minutos atrás me dijo, mi siervo, voy a hablar contigo. Y me dijo, te voy a revelar las maquinaciones del diablo en tu hogar. Y me trajo a la memoria cosas que de mi memoria habían escapado. Porque semanas antes de que esa niña se cayera del lugar donde se cayó, mi esposa estaba en la casa, yo no estaba. Y escuchó el sonido de las bocinas en la carretera. Nuestra carretera donde vivimos es una carretera principal. Por donde pasan los carros, amados hermanos, cantidad innumerable de carros, la gran mayoría de ellos a alta velocidad. Y mi esposa me contaba que ella escuchó aquel sonar de bocinas y pensó en nuestra hija Stephanie. Y dijo, ay Dios mío, que no es Stephanie. Bajó las escaleras corriendo Y cuando miró hacia la calle, en el centro de la calle estaba nuestra niña de un año y pico de edad. Parada en el centro de la calle, mientras todos los demás carros estaban parados tocando bocina, de milagro un carro no le pasó por encima. Y el Señor me habló ahí y me dijo, tú ves ese demonio alto que tuviste el domingo en el altar de la iglesia, ese demonio alto, me dijo Dios, aleluya, es un demonio de rango. Y yo me lo imaginaba, yo lo pensaba y lo llegué a decir, por la forma en la que lo vi. Me dijo, ese demonio ocupa un alto lugar en el reinado de Satanás. Y fue enviado específicamente a atacarte a ti, a tu hogar y a tus hijos. Y me dijo, y aquel día que tu niña apareció en el medio de la calle mientras los carros sonaban, la bocina, yo quiero que tú entiendas que ese demonio la llevó hasta la calle maquinando para que un carro la matara, pero no la pudieron matar porque yo me paré entre ella y ese demonio. Por eso yo lloraba en ese altar ahí, porque Dios me estaba hablando. Bendito sea el Señor. Ashalaba kibashenda. Y el Señor me dijo, el diablo ha maquinado contra la vida de esa niña. Mi esposa me había dicho, porque cuando ella se cayó, casi nadie se dio cuenta, y me había dicho que ella no sabía si la nena estuvo inconsciente en el piso o no, porque algunos hermanitos de ella le pasaron por el lado y la veían y quedó dormida. Pero Dios me dijo ahí en ese altar, tu hija cuando cayó al piso estaba inconsciente. Y el Señor me dijo, y cuando tu esposa la llevó al médico, obedecía a una maquinación satánica. Y el Señor me dijo, y tú dices que ese médico que la recibió es un hijo del diablo. El Señor me dijo, sí, el diablo lo tenía allí para atender a tu hija. Y me dijo el Señor, ¿y tú sabes por qué le pasó eso en el pie? Me dijo, porque la maquinación del diablo era que tu hija perdiera ese pie. Y me dijo el Señor, el diablo quería que tu hija saliera con ese pie amputado de ese hospital. Y me dijo el Señor en este altar, ¿tú te acuerdas cuando tú dijiste que no ibas a visitar ese hospital para ver tu hija? Y yo dije, sí Señor, yo me acuerdo cuando yo dije que yo no iba al hospital a ver mi hija, porque yo creía que tú sanabas y que por la fe que yo tenía en ti, yo no iría a ningún hospital a ver mi hija. Y te acuerdas cuando usé aquella hija mía para decirte que si no ibas al hospital, no volvería, no podrías tú ser su maestro. Sí, me acuerdo, me dijo, esas palabras se las puse en la boca yo, y te voy a decir también por qué. ¿Cuántos me están siguiendo en esta noche? Y me dijo, y te voy a decir también por qué. Porque tu esposa en su debilidad espiritual y en su llanto de madre y en su batalla de madre no iba a tener la capacidad de enfrentarse a lo que en ese hospital iba a pasar. Y me dijo el Señor, y yo te aseguro que si no hubieses ido al hospital, tu hija hubiera salido de ahí con el pie cortado. ¿Sabe usted por qué me dijo Dios eso? Porque ese pie, esa niña ahí se le empezó a podrir ahí adentro y a salirle llagas, y el médico no quería venir ni tan siquiera a quitar los vendajes de mi hija para ver por qué ella estaba en esa condición y por qué se quejaba de dolor ahí. Y cuando se le dijo al médico que quitara el vendaje y que mirara ahí, él dijo, el médico soy yo y ustedes no tienen que decirme lo que yo voy a hacer. Y el Señor me dijo, lo que tú hiciste en ese momento, tu esposa no lo hubiera hecho. ¿Qué fue lo que yo hice? Que le dije a la enfermera, o usted quite ese vendaje de ahí, o lo quito yo, pero uno de los dos lo va a quitar. Alabado sea Dios en esta hora. Y el Señor me dijo, y cuando hiciste eso, tú no sabías que te estabas enfrentando sin saberlo en el hospital. Te enfrentabas a ese gigante que viste allí, que quería destruirle ese pie por completo a tu hija. Alabado sea Dios en esta hora. Estoy hablándole de cosas que yo desconocía y que Dios me las habló en este altar. Hasta hace unos segundos atrás yo me sentía todavía derribado. Shaka rabaki bashe.